Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz. Y en esta oportunidad vamos a estar conversando con Patrick Vargas sobre la hipnosis interdimensional y visión remota. Quiero contarles un poquitito sobre él. Es neurópata y terapeuta integral y vamos a estar entonces conociendo estas disciplinas o estos tipos de terapia y de hipnosis muy importante porque ya hemos conversado hipnosis en otras oportunidades. Vamos a entender entonces cómo se diferencian. Vamos entonces a traer a Patrick a la sala que nos acompañe y demos inicio a este espacio. Patrick, qué gusto coincidir otra vez contigo. Bienvenido. Hola Fairuz, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy y por traernos este tema. Así que ya quiero que empecemos. Sí, primero que todo, la hipnosis de las que todos hablan y la interdimensional. ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, la hipnosis interdimensional, si bien tiene ciertas características en ir a indagar en líneas de vidas hacia atrás, como también en la misma vida, en retornos o en el mismo tiempo, en la infancia, en la juventud, a buscar eventos que están marcando, condicionando el bienestar de la persona. En la hipnosis interdimensional vamos sí o sí a ver en otras vidas cuál es el pacto, el acuerdo por el cual la entidad interdimensional está generando ese caos, ya sea en el área de la salud, emocional, laboral, económico. Siempre estas entidades regresivas, arcónticas también denominadas, son las que están atrás acechando y generando caos en el bienestar de la persona. Fíjate que me parece muy curioso esto que has dicho. Vamos a buscar el origen, ¿sí? Uh-huh. Estamos muy acostumbrados o entendemos que todo lo que vivimos y lo que estamos transitando en esta vida es únicamente nuestro y de las acciones de lo que hacemos o lo que ocurre en este momento. No es tan así. No, para nada. Hay mucha interferencia de parte de estas entidades que están en un plano más sutil y son las que están generando esta intervención. Ellos tienen que hacerlo, están diseñados para causar este caos, ya que nosotros somos sus alimentos. Ellos necesitan de nuestra energía y la generan a través del dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la angustia. Todo eso es generado por estas entidades. Siempre lo encontramos acá en consulta como evidencia directa y su influencia, tanto que afecta a una persona como lo que se pueda percibir en la casa. Estas entidades tienen la capacidad de generar este miedo a través de diversas puestas en escena. Hay personas que nos describen que ven entidades en casa, las famosas parálisis del sueño, ¿sí?, que despiertan con una entidad que la ven sobre ella, que no les deja moverse, e incluso observan entidades alrededor de su cama. Y estas entidades arcónticas son las que están tras bambalinas condicionando el bienestar del ser humano. Has dicho algo que son esos sueños, todos esos momentos de mucha angustia. Fíjate lo importante de, bueno, tomar acción, ¿no? Hay una respuesta para esto y una manera de encontrar, también liberar todo eso. Vamos a hablar, porque traemos otro concepto acá, que es la visión remota. Así es, la visión remota la utilizamos principalmente con el mismo objetivo de identificar cuál es el origen del conflicto de la persona que consulta. Sin embargo, en la hipnosis interdimensional, no todas las personas pueden llegar al trance, ya que muchas no pueden dejar su mente en modo avión, son más racionales, más mentales, por lo tanto no van a acceder al trance. Es ahí cuando utilizamos un auxiliar que está preparado para ello y es quien viaja a la línea de tiempo de la persona extrayendo la información. Y con esa información ya sabemos qué es lo que sucede con la persona, cuándo se firmó ese acuerdo, ese pacto, qué dispositivo, qué entidades tiene sobre ella o sobre el grupo familiar. Entonces, hay momentos para utilizar una o la otra. Esto es súper curioso. ¿Ha habido casos, Patrick, en donde tengas que utilizar los dos, que lo consideres? Sí, siempre antes de cada sesión se hace un anamnesis. Hablamos con la persona para saber qué es lo que quiere tratar. Y depende de ello, de su sintomatología a nivel energético, incluso físico, obviamente, se determina si la persona está apta para un trance de hipnosis interdimensional de forma directa o trabajamos con un auxiliar. El auxiliar, la ventaja es que el trabajo es mucho más detallado, más preciso, la intervención es de mucha información. Y también es que la persona, como está viendo su sesión, permite o le permite realizar preguntas y consultas en base a la información que estamos extrayendo. Entonces, solamente la persona que entra en trance, le hacemos la hipnosis directa, interdimensional, y cuando no es esa posibilidad, trabajamos con visión remota. Muchas gracias, Patrick, por la aclaratoria. Yo quiero preguntarte, sí, un poco, ¿qué resultados se han obtenido al aplicar, estas herramientas en casos de origen más paranormal, digamos? Uh-huh. Son diversos los casos, de hecho muchas de estas sesiones publicadas en la plataforma de YouTube. Mira, cada caso es diferente. Hay diversos niveles de acecho de parte de estas entidades. Las más básicas son patologías que se pueden generar sin causa aparente, personas que incluso pueden despertar con moretones en el cuerpo, rasguños. Casos más extremos cuando ya a la persona le mueven objetos en la casa, le apagan la luz, le abren las puertas de la despensa, ven sombras circulando en su casa, escuchan pasos. E incluso otros casos también donde la persona percibe voces, le hablan. Y ahí cuando tenemos que intervenir, e identificamos que lo está creando, existen diversas razas en, este conjunto de entidades arcónticas, y al identificarlo vamos a ver quién, porque también tienen escalafones, está el obrero, ya están los rangos medios y están las jerarquías en estas entidades arcónticas. Entonces la investigación es saber quién está desde lo más bajo hasta lo más alto y erradicar completamente todo este séquito de razas regresivas que están maltratando o dañando a la persona o a la familia. Gracias, Patrick. Quiero preguntarte lo siguiente, ¿sí? Una vez que la persona o el consultante ha tomado esta sesión, ¿qué resultados o qué beneficios espirituales o emocionales, creo yo que es el primer impacto, ya tú me dirás, se pueden percibir a raíz de estas técnicas? La conexión o efecto a nivel espiritual es importante, porque independiente del motivo de consulta a la persona, el objetivo de fondo es liberar su esencia luz, que conecte con su chispa divina, que eso es lo que somos de base. Y eso es lo que estamos impulsando y dando a conocer a nivel global. Atendemos a personas en todo el mundo vía online. Y el objetivo es saber de estas entidades, ¿dónde está atrapada su aspecto luz? Nosotros tenemos una fracción de esa esencia luz en nuestro cuerpo físico. Cuerpo creado por estas entidades, que es nuestra primera cárcel, y la segunda es este holograma tierra. Este holograma tierra, obviamente, tiene un sistema que está diseñado para que no conectemos con nuestra esencia, con nuestra luz. Y entonces el beneficio espiritual es que cuando tú sacas estas bestias, estas entidades, conecta con esa gran fracción de luz que estaba atrapado, y comienzas a crear una realidad de forma consciente, con un proceso que tiene que ver con tu responsabilidad de sostener esa conexión. Por lo tanto, al sostenerla, se te abren los caminos y comienzas a concretar, pero consciente de que estamos en una cárcel holográfica y que en algún momento tenemos que salir y prepararnos para esa escapada de forma consciente. Pero en el trayecto a sacar las bestias y al quitar los dispositivos o implantes que han puesto en nosotros, todo fluye. Ya no hay malestares, no hay complicaciones de salud, el tema económico se resuelve, comienza a fluir las energías en la casa, y de hecho, ya que una persona consulte en el grupo familiar, ya es la semilla que comienza a iluminar el entorno y comienza a cambiar la dinámica. Entonces hay efectos que pueden ser muy radicales con el tema de la enfermedad, pero también un proceso muy lindo en la conexión espiritual, reconociendo nuestra conexión luz maya. A lo más las disciplinas New Age no hablan del doble cuántico, del yo superior. Acá directamente tenemos un aspecto luz atrapado y el que tenemos que liberar y que fusione con ese mínimo porcentaje de luz que tenemos dentro de nuestro cuerpo físico. Somos 2% de gen luz y un 98% de gen reptil. Patrick, me parece súper poderoso esto que has comentado, la semilla en la familia, ¿no? Esto es súper importante. Al final la familia es un pilar de bastante peso para todos. Hablemos un poco de esas enfermedades que durante muchos años hemos escuchado que sean hereditarias, por ejemplo, la diabetes. Uh-huh. ¿Qué origen tienen este tipo de enfermedades y es posible desbloquearlo con algunas de estas técnicas? Mira, cuando llegan personas a consulta con ese tipo de diagnóstico, lo principal es trabajar como naturópata, trabajarlo desde la biología, desde la nutrición. Y en la evaluación que realizamos a través de diversos procesos, la glosodiagnosia a través de la lengua, el escáner biocuántico y otros elementos, determinamos qué es lo que está ocurriendo a nivel biológico físico. En base a ello se determina un proceso, un trabajo a realizar, ya sea trabajo depurativo, de nutrición, como mencionaba, pero también de complementos con técnicas que son muy lindas, muy potentes, pero lamentablemente censuradas por el sistema, entre comillas. Tenemos el oscilador de ondas múltiples, las frecuencias Rife, el Zapper, entre otros elementos. Pero, curiosamente, cuando esto no genera efecto que debiese generarlo, pero cuando ello no ocurre es cuando ya el ojo clínico nos dice de que esto está desde otro lado afectando el cuerpo físico. ¿Qué es lo que lo condiciona? Los dispositivos, los implantes u otro tipo de tecnología que la persona tenga instalado en su cuerpo. Y es lo que vemos, y es lo que ven incluso las personas que entran en trance, se chequean su cuerpo, se escanean, ya con la visión ampliada que tienen desde ese astral, y pueden ver los dispositivos instalados en diversas zonas de su cuerpo. Y cuando llegamos al protocolo, en la parte donde tenemos que retirarlos, eliminarlos, también los ven, los perciben. Y muchos de estos dispositivos e implantes, muchas personas lo dibujan después de sesión. Y esas ilustraciones, esos dibujos los teníamos publicados también en la plataforma YouTube. Espero en algún día mostrarlos, porque ya mucha gente no solamente reconoce el dispositivo porque lo ha visto en sueño, o porque de cierta forma se ha desdoblado, o porque lo ha visto desde fuera de su cuerpo, sino también ha visto a las entidades o bestias que también dibujan estas personas que han hecho la hipnosis interdimensional o visión remota. Me parece muy interesante los dibujos, así que creo que en otra oportunidad pudiéramos hablar un Sí. poquitito de esto, de que nos muestres y bueno, también nos cuentes la interpretación de ellos. Me parece súper interesante cómo en la base, mejor dicho, de las terapias, ¿sí? Pero Patrick, como terapeuta, como la persona que hace, que aplica estas técnicas, ¿qué tipo de preparaciones tienes tú al momento de o previo, mejor dicho, a estas sesiones? ¿Hay alguna preparación especial? Mira, yo como naturópata ya vengo ejerciendo casi 20 años y siempre trabajé desde la visión de la medicina natural, integrativa, incorporando diversas técnicas. En el trayecto, obviamente, también terapias que son energéticas. Al incorporar esta nueva técnica, la visión remota o hipnosis interdimensional, se comprobó el efecto que tiene de forma radical en la dinámica o en la salud de la persona. Lo cual también rompió mucho paradigma, porque hay muchos conceptos de la New Age que ya colapsan o son obsoletos o simplemente eran parte de lo que la New Age, que de cierta forma está manipulada por las mismas entidades que nos traigan verdades con mentiras. Entonces ahí vamos descubriendo situaciones que son o están dentro del proceso de la manipulación de la sociedad. Por lo tanto, el protegerse. Lo que se hace previamente tiene que ver más que nada con la toma de conciencia y el trabajo que hacemos en conjunto con los seres luz que nos acompañan. Seres luz que están debidamente verificados, que ellos mismos se adhieren bajo el consentimiento consciente del terapeuta e incluso de la persona que consulta para ayudarnos en el proceso. También lo tenemos todo eso documentado y es de alto impacto también la información, el mensaje que entregan los seres luz a la persona, como también a los terapeutas, a los colegas que podemos estar trabajando en esa sesión. O sea, también es un trabajo muy individual que hace el terapeuta previo, entonces. Correcto, los mismos seres luz se encargan de limpiarnos. Hay protocolo en cada proceso de la investigación. Qué bonito, bueno, muy interesante, Patrick. Seguramente hay otras personas que resuenen con esto, con todo lo que nos estás comentando. Yo quiero que nos cuentes un poquitito qué factores son importantes tener en cuenta. Sí, para hacer estas sesiones, ¿hay algo o en algunos casos muy específicos que no se recomiende hacer? Mira, solamente las únicas contraindicaciones es que si es un niño principalmente, pero desde los 12 años en adelante ya se puede ejecutar esta técnica. Y si es de menor edad, el plan B o el trabajo que se hace ahí es con alguno de sus padres o familiar directo que dé el consentimiento y se trabaja de forma, como mencionaba, indirecta. Y eso va a permitir de sacar las entidades, implantes o interferencias que presente. Al ocurrir eso o al generarlo, el niño ya tiene una visión diferente de la realidad. Por lo tanto, está más abierto a recibir o recepcionar algún tipo de terapia, que es el objetivo justamente para que se haga un trabajo de forma integral, ya que el niño quiere sanarse, que ese es el objetivo. Y cuando son obviamente ya más bebés, los bebés ya directamente se trabaja con sus padres. Pero toda persona puede aplicarse esta técnica. Si en otras contraindicaciones, que si la persona tiene muchas entidades, la están acechando día y noche, no la dejan dormir, le hablan, escucha voces. Claro, si la exponemos a la cuarta dimensión en trance, estas entidades saben cuáles son sus puntos débiles, le van a sabotear la intervención y puede que le coloquen más implantes, ¿ya? Por lo tanto, eso tiene que ver la conversación que tenemos antes en sesión, para determinar cuál es el proceso y la metodología para aplicar con cada caso, con cada persona. Patrick, las creencias. Eso Cuéntanos mismo. un poquitito, el impacto, la importancia que tienen ante estas técnicas. Bueno, hay personas que están más abiertas a las terapias energéticas y que ya tienen cierto conocimiento de que existen dimensiones paralelas o que existen influencias de estos planos más sutiles. Sin embargo, no todas están abiertas a ello, entendiendo de aquí en consulta llegan personas con problemas de salud principalmente, problemas físicos, que son lo que percibe, ¿ya? Y uno va tanteando o va sondeando cada caso para ver qué información le podemos entregar. Sin embargo, de una u otra forma podemos plantearle este tipo de influencias y la idea es que lo vaya entendiendo. Nosotros nos adaptamos a cada persona. Los efectos que puede generar este tipo de las creencias de cada persona es que también va a limitar lo que pueda ver o acceder. Aquí siempre enseñamos desaprender para aprender, cosa que a mí también me ocurrió, también fui practicante en muchas disciplinas New Age y también tuve que dejar varios conceptos en esta área para comenzar a incorporar los nuevos, que me estaba dando registro de campo con evidencia tangible y directa. Por lo tanto, una persona que sea quizás muy religiosa se está limitando solamente a un campo de figuras o de estímulos que va a recibir de la cuarta dimensión que estas entidades saben. Y le van a mostrar las figuras religiosas de turnos, arquetípicas, los gurús, algún maestro, y la persona se va a entregar a ellos. Aquí hay que entrar con la mente abierta y aferrándose a su propia luz, porque ahí está todo, en nuestro interior, en nuestro fractal de luz, nuestra chispa divina. Y eso es lo que empoderamos a las personas, que conecte con ellos, porque ahí está todo. Muchas gracias. ¿Has tenido la oportunidad, Patrick, de estar con alguien que tú en principio te diga no, no creo en esto, un poco dudoso, y después los cambios, la evolución, su evolución termine diciéndote, Patrick, esto ha sido transformador? Si tienes alguna experiencia, la puedes compartir ahora. Sí, claro, han habido varios casos, especialmente si bien la mayoría de las personas que acceden a esto están conscientes del trabajo que se va a realizar. Pero hay personas que vienen acompañadas y esos familiares que la acompañan están más, ¿cómo se dice? No creen directamente, ya están más escépticos a la situación. Sin embargo, te cuento un caso, por ejemplo, una chica que tenía complicaciones en la universidad. Estaba complicado con el tema de las materias, de sus compañeros, había un tema de bullying. Bueno, revisamos todo ello. En la anamnesis, también le preguntamos por la familia, cómo es la dinámica ahí. Y nos comenta, dentro de todas las particularidades, que había un conflicto desde niño con su hermano. Ellos no se saludaban en la casa, a pesar de vivir en el mismo lugar. Transitaban, se pasaban uno al frente de otro, pero no se hablaban. Era como un odio, pero inconsciente. Y esa fue la dinámica hasta que sus veintitantos años, esta chica. Entonces hicimos la intervención. Su mamá estaba acá de testigo, viendo todo el protocolo. revisamos a su hermano y nos encontramos de que él tenía un reptil que le estaba susurrando en el oído, que tuviese esa actitud. Un punto importante, estas entidades pueden controlar la conducta y la emoción de la persona. Y bueno, se hizo la limpieza, sacamos todas las entidades. La chica se va a su casa, le pregunta el otro día cómo se siente, me manda el feedback, me dice todo bien, pero quedó sorprendida más aún su mamá. ¿Por qué? Le pregunto. Porque cuando entra en la casa, ella mete la llave a la puerta, abre la puerta y viene su hermano y le dice, hermana, ¿cómo estás? Y la abraza. Y la mamá la mira, como, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Algo que no se esperaba, no tenía por qué suceder. Entonces, cambios que se dan en la dinámica, en el entorno. El trabajo que hacemos no solamente revisamos a la persona, sino el núcleo familiar. La idea es sacar la mayor cantidad de intrusión de estas entidades arcónticas, de los dispositivos, de los implantes. Ellos pueden colocar portales en casa, en los vehículos, implantar a mascotas. Y ese trabajo exhaustivo es el que hacemos, no solamente en la persona, sino en todo por donde circule. Todo ese trabajo es completo, es bien exhaustivo. Me parece maravilloso este ejemplo, sobre todo porque al estar bien la persona, todos los demás factores, creo, o el entorno, se empieza a poner también cada cosa en su lugar. Y esto es súper importante porque va a permitir la evolución de absolutamente todo el entorno. Así es. Cuando tú elevas tu frecuencia, uno, porque sacamos los dispositivos, pero también porque estás haciendo un trabajo consciente, elevas tu frecuencia, entonces incrementa tu luz. Y eso incomoda a las bestias que tiene el entorno, sea familiar, en tu trabajo, donde sea, y comienza a incomodar. Entonces comienza a abrir un camino donde comienzas a fluir, pero tienes que sostenerlo a través de esa toma de conciencia. Patrick, ¿cómo se integra la experiencia vivida en la herramienta o en la práctica de la herramienta en la cotidianidad? Principalmente a través del amor. Y no del amor como poesía, como de cierta forma se la vende la falsa espiritualidad, sino tiene que ver con conectar con esa frecuencia que está dentro de nosotros. Estas entidades impiden de que conectemos con el amor. Como te mencionaba, se incrementa la luz y la frecuencia cuando tú accedes de forma consciente a esa emoción, a ese sentimiento, que es parte de nuestra base genética espiritual. Eso está limitado. Tenemos solamente un 2%, pero si le prestamos atención, comenzamos a sentir de forma consciente y a conectar con ese amor, este comienza a crecer. Y la persona comienza a notar cambios a nivel físico, a nivel emocional, obviamente, en su entorno, en la dinámica. Ya comienza todo a mejorar, todo se comienza a ajustar, pero es un trabajo día a día. Por eso mencionaba, seguimos estando en la cárcel holográfica creada por estos arcontes. Y día a día es el trabajo, hasta que logremos salir de ella. Y esta es la pieza fundamental, o una de las tantas, que permite saber cuáles son las instrucciones para hackear esta Matrix desde adentro. Patrick, quisiera que nos contaras un poquitito, como especialista, ¿sí? ¿Cómo fue que entraste o conociste estas técnicas y consideraste que querías trabajar con ellas? Siempre en mi afán de poder aportar mucho más en orientar a las personas en que recuperen su salud de forma natural, estuve investigando. Siempre he investigado para ver con qué complemento, qué es lo que incorporo. Y en esa investigación me llegó esta información. No es algo que acepté de la noche a la mañana. Hubo una investigación previa, contrasté información, me puse en contacto con personas que también la realizan, hasta que me hizo sentido y empezamos a capacitarnos. Te confieso también que estuve 2 años, de cierta forma, en el anonimato con esta técnica, trabajando como naturópata 100%. Sin embargo, en el trayecto, a medida que poníamos a prueba esta nueva técnica, los seres luz que nos acompañan nos mencionaban y nos decían, todavía no la den a conocer. Claro, las personas llegaban más que nada porque se pasaban el dato, hasta ahí todo bien. Y los seres luz nos dijeron, desde este año, 2024, septiembre en adelante, ya se lo pueden difundir, ya lo pueden comunicar, la pueden publicar. Y así fue, y así por que han existido diversas personas alrededor del mundo que nos han contactado en estas entrevistas previas también, que se entrega mucha información, porque también se quiebra mucho el paradigma de situaciones y técnicas que hoy en día, que en vez de sanar, están más parasitando a la persona, y ha llegado muchas personas acá, no solamente como residuo de la medicina tradicional alopática, que no ha podido dar solución a sus problemas de salud, sino también en las alternativas, ¿ya? En mi caso, por ejemplo, ha sido, de los casos que he chequeado, ha sido 50 y 50. 50% de actividades terapéuticas en el área de la New Age que están siendo manipuladas por estas entidades, y en el otro 50% donde hay personas que trabajan desde su luz, desde su amor, y que el trabajo lo hacen bien, inconsciente, porque no entiende lo que hay más atrás, pero lo hacen bien, ¿ya? Pero sí nos hemos encontrado con muchas otras personas intervenidas que se han llevado más implantes, más bestias, más entidades, porque el terapeuta estaba siendo manipulado. Y la propia persona, estando en trance, ve la sesión que tuvo con aquel terapeuta y puede ver la entidad que estaba detrás de él. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Fíjate que aparte, otra preguntita, yo soy muy curiosa, ¿sí? Te quiero preguntar lo siguiente, y es, al finalizar, hablamos, nos dijiste un poco que depende también de del nivel de conciencia, ¿no?, del terapeuta, pero para cerrar, ¿tienes algún ritual, digamos, especial para que estas energías que trae la persona no se vayan a quedar allí en tu entorno? Uno tiene que dimensionar la capacidad de chispa divina que somos. Y esa chispa divina, cuando conectamos, tenemos esa fuerza de poder limpiar cada rincón, cada sector, de hacerlo de forma consciente. Claro, cuando ya tienes tiempo en esto, sabes cómo visualizar, sabes cómo aplicar ciertos protocolos que no están asociados a ninguna pauta en particular, sino desde el sentir. Si tú visualizas y sientes, eso crea efectos en los planos energéticos, sí o sí. Por lo tanto, tienes que tener la certeza y la seguridad de que si sentiste algo, vino alguien a visitarte, entró alguien a consulta que venía muy cargado, si tú visualizas quemando, erradicando cada rincón, cada sector, y si se cruzó alguna bestia o entidad, fue quemada, fue eliminada o desparticularizada por tu propia conciencia, tu propia luz. Acá, en consulta, tenemos el área protegida, tenemos una cúpula de luz, una cápsula de luz que también es sustentada por apoyo que tenemos de los seres luz que trabajan con nosotros. Patrick, muchísimas gracias por traer este tema maravilloso para compartir con toda la comunidad de Mindalia y por definitivamente darle una ventana para que pueda llegar a muchísimas más personas y que esté a disposición para estas personas que sientan o tengan alguna, no solo curiosidad, sino ese interés en conseguir la sanación desde cualquier punto de vista, como lo hemos estado comentando. Patrick, quiero invitarte, por favor, a que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia, que le hagas la invitación a tus sesiones. Sí, por supuesto. Muchas de estas sesiones están publicadas en la plataforma de YouTube. Ahí se van a dar cuenta que todo caso es diferente. Hay personas, en su mayoría, que vienen por problemas de salud y otros que tienen que ver directamente con intrusión de parte de estas entidades. Revisen redes sociales. Hay personas también que pueden agendar evaluación para saber si su caso califica más para una asesoría naturopática a nivel biológico-físico o también pudiese ser a nivel energético para trabajar directamente con esta técnica. Todos bienvenidos, y es información importante que tiene que circular porque entrega mucha información y que deriva y se desprende de temas espirituales, autodesarrollo, autoconocimiento, conexión espiritual, etcétera. Bueno, para todas las personas que quieran probarlo y que quieran ponerse en contacto con Patrick, quiero recordarles que aquí debajo en la descripción del directo van a tener todas sus redes sociales, sus contactos para que puedan finalmente iniciar este camino. Patrick, yo quiero ir unos segunditos con un video de Mindalia Televisión y ya volvemos. Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Con mensajes que van directo a tu corazón y canciones que siempre tienen que ver contigo. Entra en mindaliaradio.com y vibra con una nueva onda. Conecta con la gente que está cambiando el mundo en positivo. mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Y estamos de vuelta con Patrick Vargas, conversando sobre la hipnosis interdimensional y la visión remota. Patrick, quiero que nos cuentes algo que quisiera, más bien es una curiosidad que me ha surgido de toda la charla, y es cuando tenemos por ejemplo, una enfermedad o lo que mencionabas de los parálisis, de las parálisis de sueño, suelen ser como hablaste de entidades, vamos a decirlo así, puede ser común para ambos aspectos, o puede ser, o consideras que para enfermedades normalmente suele ser uno. Siempre, primero entendiendo de base de que todos somos víctimas de estas entidades, todos, no hay excepción. Ya, si bien existen grupos de personas que en el fondo son seres de relleno en este holograma, son desalmados, entre comillas, pero todos somos víctimas estando dentro de este juego. Curiosamente, existe un enlace directo entre el plano físico y el astral. Y aquí, por ejemplo, a nivel de salud lo podemos interpretar a través de la parasitación. La parasitosis interna también responde a una parasitosis del astral. Van de la mano. Uno permite la entrada del otro. Son codependientes. Entonces siempre, por ejemplo, en casos más complejos de niños autistas que están con una carga de metales pesados importante en su organismo, los metales pesados facilitan el cultivo de estos parásitos. Y cuando erradicamos con cierto protocolo esta parasitosis, también se debilitan las entidades del astral. El tema de la parálisis del sueño, por otro lado, claro, sí o sí, en la mayoría de los casos, generado por estas entidades. La medicina tradicional la tipifica como una parasomnia, pero no es así. Como te mencionaba, la mayoría de estos casos tiene que ver por intrusión de estas entidades, que de cierta forma colocan una especie de anestésico para poder implantarte, actualizar el dispositivo, el implante que tienes instalado. El tema es que te despiertas antes de que se pase el efecto. Ahí es cuando la persona ve a estas entidades o no se puede mover o conecta con otra especie de humanoide estando en esa transición de entre la vigilia y el sueño. Pero son entidades que están ahí acechando de forma directa. Y muchas de ellas, y que cuando vean esta entrevista, van a decir, sí, me ha pasado muchas veces, desde pequeño o hasta el día de hoy. Hay personas que le ha sucedido todas las noches, hemos tenido esos casos, y la persona obviamente con un trastorno de sueño importante, ya que el caos que le provoca intentar dormir, porque sabe lo que le va a pasar. Y esto es lo que también dibujan las personas. En las ilustraciones que tenemos publicadas, también dibujan estas entidades, que también son reconocidas a nivel mundial, sin obviamente tener ningún parentesco una persona con la otra. Reconocen esas mismas bestias, diciendo, era el amigo imaginario, el que aparece en mis sueños, el que provoca mis pesadillas, el que cruza el pasillo por las noches. Son estas mismas entidades, que varían en muchas razas. Una preguntita más, Patrick, y es si siempre la incomodidad o esto que nos afecta lo vamos a encontrar de vidas pasadas o allí, o podemos estar experimentando algo que sea más propio de lo que estemos viviendo. Siempre existe alguna influencia de vidas anteriores, sí o sí. Ya lo que vivimos, esto es parte, por ejemplo, de lo que el cambio de paradigma. Darte cuenta, después de haber utilizado mucho el concepto del karma, el dharma, eso no existe. Estando en una cárcel holográfica, no existe el karma, no existe el dharma, no existe de cierta forma el libre albedrío. ¿Por qué? Porque tu vida es un proyecto de parte de estas entidades. Ellos saben cuándo naces, cuándo mueres, y todo lo que tiene que suceder en ese trayecto, en base a la investigación que ellos hacen, y también como la forma que tienen para alimentarse de ti. Entonces, hoy día no encontramos sí o sí con personas que tienen fácilmente 300 dispositivos, 500 implantes, muchos portales en la casa. Y es lo que ven cuando entran en trance, ven esos elementos. No es algo que uno quiera imponer, sugestionar, para nada. Yo trabajo originalmente como naturópata. Tengo que ser objetivo con los cambios que quiero plasmar en la persona que consulta. pero esta técnica permite trabajar desde la otra área y confirmar cómo al remover todos estos dispositivos e implantes genera efecto en el plano físico. Patrick, ¿cómo imaginas el futuro de estas técnicas y el impacto que puedan tener en el autoconocimiento? Es esencial, porque por mucho tiempo, siglos atrás, a través de creencias y dogma, que es parte de lo que el sistema impone para mantener a la gente adormecida, le funcionaba muy bien. Sin embargo, se tuvo que actualizar porque grupos de personas ya se estaban despertando, entre comillas, se estaban cuestionando y no compraban lo que le vendía el sistema. Por lo tanto, se hizo una actualización, una versión 2.0 a aquellas creencias y dogmas que principalmente eran entregadas por ciertas instituciones, que hasta el día de hoy existen, pero mucha gente ya no les cree como antes. Y ahí es cuando entra la New Age con esta versión actualizada. Sin embargo, entrega ciertas verdades, hay una visión más holística e integral, pero está mezclada con mentiras y las personas se quedan enganchadas sin seguir investigando para saber quién está detrás bambalina, quiénes son los titiriteros y quiénes están condicionando esta realidad. Por lo tanto, mucha gente queda deambulando en estas terapias, en estas técnicas de la New Age, pero lamentablemente gran parte de ellas están siendo manipuladas. Y lo digo con total experiencia de ello, ya que por mucho tiempo las practiqué, las experimenté, y es parte de lo que incorporé desde la época que estaban en la escuela. Desde aquel entonces me hacía preguntas existenciales y lo que hoy me lleva justamente a tener más información e investigar, pero también volver hacia uno. Ya no hay que buscar tanto afuera. Ya no es momento del guía, del gurú, del chamán, del maestro. Hoy día somos nuestro propio maestro. Todo está dentro de nosotros. Aquí está la luz y tenemos que reconectarla para que esta se expanda y conecte con la frecuencia que hoy día está recibiendo este holograma Tierra o el planeta. Patrick, para todas las personas que nos estén viendo y quieren saber cómo reconectar, cómo iniciar ese camino. Aquí principalmente tiene que ver con el sentir. En los textos, por ejemplo, que fueron muy conocidos de Carlos Castañeda, que narraba las historias que tenía con este chamán, Juan Matus, este chamán, los antiguos chamanes de México, mencionaba que existían estas entidades inorgánicas, los voladores, y que también el mayor dispositivo que ellos controlan es nuestra mente. Esta mente, los voladores la instalaron, los arcontes la instalaron en nuestro cuerpo físico, y desde ahí nos controlan, al ser más racionales, más machistas, más lógicos. Por lo tanto, la parte más sutil, la emotividad, es la que no hemos conectado. Y cuando conectamos con la emoción, con el sentir, con el amor, se activan otros procesos a nivel molecular, a nivel de cromosoma, activando esta chispa divina. Por lo tanto, estas entidades arcónticas no van a querer que ello ocurra y nos invaden en un sistema donde a través del miedo, la angustia, el horror, medios de comunicación que te asustan, condicionan tu opinión pública, no dejan espacio para la autorreflexión, te van condicionando. Pero si te miras hacia adentro y si dejas la parte racional para conectar con el sentir, con el amor, comienzas a crecer esa luz, comienza a crecer ese amor. Pero tenemos que hacerlo diariamente, en un eterno presente. Pero es diario y eso va a ir creciendo. Tenemos que conectar con el sentir. Es lo que le falta a la humanidad. El sistema ya nos llevó por otro camino. Ahora tenemos que volver al sentir. Y esa es la clave para mantener y sostener la conexión con nuestra esencia. Muchas gracias, Patrick. Quiero agradecer también a todas las personas que nos están acompañando ahora y a los que nos van a estar viendo en diferido. Recordarles que este directo tiene información valiosísima. Hemos estado conversando con Patrick Vargas sobre la misión remota y la hipnosis interdimensional y todo lo que podemos conseguir con estas dos herramientas maravillosas. Patrick, nuevamente agradecida con tu compañía y que lo estés poniendo además al servicio. Quisiera invitarte a que puedas dejar unas últimas palabras que consideres que quieras dejar como una semillita para las personas que vayan encontrando este video. Correcto. Todos nos encontramos en este juego, en este holograma Tierra. Y la única forma de salir es conectando, reconociendo lo que somos en esencia, reconociendo esa luz. Una vez reconociéndola, tenemos que sentirla, percibirla, y que ese sentir se impregne en cada una de nuestras células. Eso va a incrementar nuestra frecuencia para que el cerebro esté al servicio del corazón, que la mente esté al servicio del corazón y no al revés, como lo imponía el sistema ya por mucho tiempo. Eso no tiene que ser. Es el sentir, es el amor el que tenemos que activar. Y eso va a generar cambios y vamos a poder co-crear la realidad de forma consciente. Volver a nuestro centro y reconocer nuestra esencia. Muchísimas gracias, Patrick, y gracias también a todos los que estuvieron con nosotros. Ha sido un gusto enorme compartir con ustedes. Les recordamos que van a encontrar el directo en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que van a poder compartirlo para que pueda llegar a muchísimas más personas. Patrick, súper agradecida por haber estado contigo. Te doy el espacio para que puedas también despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Sí, agradezco la invitación. Un abrazo de luz para todas las personas que se conectaron, todas las personas que van a ver y están viendo esta entrevista y la van a compartir. Es una información importante. Un abrazo de luz para cada uno de ellos. Y aquí estamos para ayudarlos, para responder sus preguntas. Nos contacten de forma directa. Van a estar los datos ahí abajo. Así que agradeciendo nuevamente a la sincronía y cómo estamos creando la realidad de forma consciente para entregar este tipo de información.